Este sábado 21 de mayo, Prender Fuego invita a festejar su especial Colectivos, una noche de intervenciones grupales desde la danza, el teatro, la música y la poesía. Participan La Ferviente, Danza Teatro, Marta, Taller de Escritura, Acapana, Circo Colectivo, Instalaciones, Sherman y Noelín. Todo esto en el patio de Casa Trópico, frente al Parque Saavedra, abrigados al calor de fogones y bailando toda la noche con... ¡Ahastra Pace! Desde las 21 horas, puntual posta.